No sé si regresarás nunca más con los vivos. ¿Y dónde estás? En el bosque de los fantasmas. Te quedarás. Te guardaré un lugar para que puedas seguir jugando a los fantasmas de verdad. Bosque de los fantasmas, Dácil, de su disco que ya ha titulado con el mismo, digamos, la misma palabra, pero me comentaba ayer, en tres idiomas, porque además las palabras en los tres idiomas se parecen muchísimos. Criaturas en catalán, creatures en inglés, y criaturas en castellano. Y el tema, En el bosque de los fantasmas. Hoy, martes 11 de septiembre del año 2012. 11 de septiembre. Un día que tiene connotaciones muy concretas en tres continentes. Las tres tienen impactos que van más allá de lo local, algunas a un nivel internacional bastante considerable, y otra, como es la primera de la cual vamos a hablar ahora, tiene una connotación bastante local. 11 de septiembre, me imagino que ya estarán pensando en ustedes en dos 11 de septiembre que son muy significativos, pero vamos a comenzar por el de casa, y cuando digo el de casa me refiero al de Cataluña, que es mi casa actualmente, desde hace ya unas cuantas décadas. 11 de septiembre. Con todo, para mí no deja de ser una fecha de mierda. O también una mierda de fecha. 11 de septiembre. El día 11 de septiembre es el nombre de la fiesta oficial de Cataluña, en catalán Diada del 11 de septiembre. Diada Nacional de Cataluña, o simplemente Diada. Con ello se conmemora la caída de Barcelona en mano de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión Española. Me refiero al día 11 de septiembre de 1714. Esto ocurrió tras 14 meses de sitio. Así también se recuerda la consiguiente abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los decretos de Nueva Planta en 1716. El Parlamento de Cataluña declaró el Día de Fiesta Nacional Catalana en su primera ley tras su restablecimiento en 1980. Durante el periodo franquista, obviamente, esta fiesta no se podía celebrar. El artículo 8.1 del Estatuto de Autonomía de 2006 declara: Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno. El artículo 8.3 establece: la fiesta de Cataluña es el día 11 de septiembre. Por lo tanto, hoy aquí es día festivo. Ya se llevó a cabo el evento institucional de ofrendas florales a connotado político nacionalista. Después, en el parque de la Ciudadela, pues la concebida fiesta, ya les digo, institucional por parte del gobierno autonómico de Cataluña, de la Diada, presencia del presidente del gobierno de la Generalitat, que es el gobierno catalán, miembros del Parlamento, etcétera, etcétera, arriar banderas, cantar himnos nacionales, el himno nacional, mejor dicho, el segador, música, discursos, más banderas, políticos que en un día como hoy pues hacen gala de no solamente de su patriotismo y lealtad al país y a la patria, sino que también es un día de afirmación del sentido nacionalista, de la identidad, de la lengua, y también se junta especialmente estos últimos días con un sentimiento muy fuerte y que cada vez está tomando, digamos, poco a poco más eco de independencia por parte de Cataluña, digamos, de Cataluña por parte del gobierno central en Madrid. Primero 11 de septiembre. Políticos que evidentemente, como no solamente aquí, sino en el resto del mundo, pues cada vez responden menos a lo que prometieron en sus programas políticos, cada vez responden menos a la confianza que los votantes pusieron en ellos, que son los elegidos por esos votos. Políticos que cada vez sirven menos a la institución a la cual, en cierto modo, pues tienen su puesto y están ejerciendo una función, ya sea el Parlamento, ya sea directamente la presidencia de un país, de una autonomía. Porque cada vez tienen menos peso político. Los hilos de las marionetas ya no los mueven los políticos, son los políticos los que son movidos y manipulados por esos hilos que ya vienen de instancias superiores. Por lo tanto, lo que digan los políticos en sus discursos poco sentido tiene y poca credibilidad. Primero 11 de septiembre, Día de Cataluña. Siguiendo con la cronología, 11 de septiembre de 1973, Chile, Santiago de Chile. Día de horror, día de la presencia directa en la vida política, en la vida social, familiar chilena, de un genocida, un dictador, un cese brutal y radical de la participación social y ciudadana en la política del país, una instauración del totalitarismo, una instauración de la represión, de los campos de concentración como producto de esa concentración que dio como resultado un exilio masivo, detenciones, desaparecidos, desaparecidas, muertos, gente que todavía está en la cárcel por delitos políticos en Chile. Algunos en Chile y algunos, posiblemente algunos cuantos y unos cuantos muchos, estarán celebrando el 11 de septiembre como día, el día de la liberación, el día de la liberación nacional, porque supuestamente el dictador, el genocida, pues liberó al país del yugo comunista, del gobierno de la Unidad Popular liderado. Hasta ese día, 11 de septiembre de 1973, por Salvador Allende. Y los que no celebran ese supuesto día de la independencia estarán llorando. Los familiares muertos y también la muerte de un sueño. Ese es el segundo 11 de septiembre. septiembre. El tercero y el más cercano, el 9-11, como le llaman en los Estados Unidos. 11 de septiembre del año 2001. Un supuesto atentado a las torres... Bueno, hubo un atentado, pero un supuesto atentado islamista a las Torres Gemelas en Nueva York, resultado del cual las dos torres, más una tercera anexa, quedaron total y absolutamente destruidas. Muertes muchísimas, aún al día de hoy no se sabe exactamente el número exacto de muertes en aquel horrible, realmente horrible, no sé si llamarle evento, incidente, aquel hecho, en aquel horrendo hecho. Hasta el día de hoy no están claras, como les decía, ni el número de víctimas, ni los autores materiales, a pesar de que se especula mucho con eso, y se ha tratado de minimizar y de enfocar la responsabilidad en los grupos islamistas radicales, Al-Qaeda, lo cual dio pie a que el gobierno de la época pues hiciera las intervenciones políticas que hizo, buen pretexto, pero no está nada claro quiénes son los autores, ni a los intereses que servía aquel atentado. Tres fechas, tres eventos que se recuerdan en este 11 de septiembre y de este año 2012. El de Nueva York era el tercero. No se conmemora precisamente nada alegre, al contrario. Estamos hablando de muerte, de destrucción, de represión, de genocidios, en el caso de Chile. Posiblemente también, en cierto modo, hubo parte de eso en aquí también en Barcelona. Muerte, fundamentalmente, intolerancia, fundamentalismo. Pero pues, sobre todas las cosas, lo que queda patente es la incapacidad de los seres humanos de entendernos o hacernos entender a través de otras vías que no sean la violencia, la represión y la muerte, y vencer al adversario o eliminarlo por eliminación, ya sea individual o masiva. Por lo tanto, no hay mucho de lo cual ni celebrar ni alegrarse. Tres días que son eso, muerte. Y en la mayor parte de los casos, muertes inocentes, instrumentadas desde intereses económicos y políticos ajenos a la mayor parte de la población. Ni banderas, ni himnos patrios, ni naciones, ni países, ni representantes políticos representan realmente lo que uno como individuo puede sentir ante hechos como este. Por eso que les digo que para mí este 11 de septiembre es una mierda. Y este y todos los 11 de septiembre. Lo que ocurre es que hoy coincide con el día de programa y no me lo podía dejar dentro. Es un día de mierda. O, si le damos la vuelta, una mierda de día. Mi pequeña parcela de dignidad es mi tesoro más preciado. La protejo con uñas y dientes, pozos con serpientes, cadenas de hierro, mi perro es mi pequeña parcela de dignidad, es mi poder. posesión más valiosa. Representa mi esencia, es de lo que estoy hecho, los ladrillos de mi propia vida. Mi pequeña parcela de dignidad no se oculta en ningún sitio. Pagará con horribles tormentos el cerdo que robe. Mi pequeña parcela de dignidad me cuenta cosas al oído, me arrulla, me acompaña, me mece, me guía, me arropa, me besa en la boca. Mi pequeña parcela de dignidad es lo que da sentido a todo. Si me falta, no hay más que el vacío, un gran hueco como un golfo muerto del espacio. Mi pequeña parcela de dignidad no muerde. Se pagará con torturas atroces el cerdo que robe mi dignidad. Mi pequeña parcela de dignidad no tiene ni púas ni garras. Pagará con horribles tormentos el cerdo que robe. Grupo Malaventura, de su disco Yo o el Caos, nos interpretaron este tema titulado Mi pequeña parcela de identidad. Bien, 11 de septiembre. Falta, aparte de la celebración, la ceremonia institucional del 11 de septiembre, de la diada aquí en Barcelona concretamente, esta noche, por esta tarde noche hay llamada una manifestación masiva. Viene gente de todas partes de Cataluña a Barcelona para manifestarse aquí en una, con una clara postura y un claro mensaje al gobierno de Madrid. Están pidiendo la independencia. Ya no tanto autonomía, sino directamente la independencia. Sí, esta tarde, pues, sí. La mañana transcurrió muy plácida y tranquilamente. La de esta tarde, pues a pesar de que se ha llamado a todas las fuerzas políticas que están detrás de este evento y a toda la gente, la ciudadanía que viene, se les ha pedido el mejor de los comportamientos cívicos, porque esto está no solamente de hecho esta manifestación de cara a los sentimientos individuales, personales de cada uno, sino que lo hacen como una forma de presión al gobierno central en Madrid. Pues habrán más banderas y habrá más sentido de patria y de nación y de Estado. Mientras tanto, todo esto que parece una cosa tan importante, tan trascendental, mientras esto ocurre, cada día mueren de hambre. Cada día mueren de hambre 25.000 personas, entre niños y adultos, fundamentalmente niños. Sin embargo, cada día se producen alimentos suficientes para abastecer a 12.000 millones de seres humanos. Las cuentas no salen, ¿verdad? Las cuentas no salen. La explicación es compleja, pero es simple. Si simplemente nos vamos al un pequeño extracto del porqué de estas cosas. Vivimos en un mundo capitalista en el cual no importan los muertos de hambre. Tan solo importa y es relevante, ¿no?, que unos pocos se enriquezcan a costa, obviamente, de los que consumen y, en última instancia, de los que no tienen para comer y mueren de hambre. 25.000 personas mueren todos los días como consecuencia de hambre y la pobreza. Esta es la cifra estimada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Según un informe anual del organismo, 6 millones de niños menores de 5 años mueren de hambre cada año. 6 millones de niños menores de 5 años. En total, para el periodo 1998-2000, se estimó que hubo un total de 840 millones de personas desnutridas, de las cuales 799 millones provenían de los países en vías de desarrollo. Si continuamos por esta senda, alcanzaremos, bueno, estar hablando de un objetivo que es reducir el hambre. El director general de la FAO señaló que la comunidad internacional se está quedando atrás en su objetivo de reducir a la mitad el hambre mundial. Reducir a la mitad, es decir, siempre están condenando a la otra mitad a muerte por inanición. A ese ritmo, posiblemente llegarán al año 2015. Pero esto no es viable, no es viable para nada. En los países más afectados, un bebé recién nacido puede esperar vivir un promedio de apenas 38 años de vida sana, comparado con los de más de 70 años de máxima salud en las naciones ricas, manifiesta el informe. Y mientras tanto, la gente sale a la calle y pasea sus banderitas. Que está muy bien, ¿eh?, que lo hagan. Porque hay mucho y muchísimo que reivindicar, especialmente por la política económica que está llevando adelante el gobierno de Madrid. Pero en fin, 11 de septiembre. Lo dejamos y seguimos con este un montón de músicas de hoy, justamente 11 de septiembre del año 2012, desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Cuestión de calar bayonetas. tetas ni de arrastrarnos por el fango, esas trincheras. Solo hace falta un poco de odio, encender la llama, prender la mecha de la disidencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer, no hay que hacer, no, no, nada especial, tan solo combatir. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer, no hay que hacer, no, no, nada especial, tan solo combatir. Solo combatir, mala aventura de su disco Yo o el caos. Un montón de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web de la emisora Contrabanda, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, con la página web también la pueden escuchar donde ustedes estén, desde donde quieran y cuando quieran. www.laradioneta.cl. Un montón de músicas en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM. Con la página web también la pueden seguir y escuchar la radio en el streaming en directo o las diversas repeticiones que ellos realizan a lo largo de las 24 horas del día. radioalmaina.org. Vayan a programación y ahí ustedes verán días, fechas y horas de los programas. radioalmaina.org. Volvemos a Dásil de su álbum Creatures. Dásil, que estará presentando este disco aquí en la sala Jamboree, a poquitos metros de aquí en la Plaza Real de Barcelona. ¿Y cuándo lo hace? El jueves, pasado mañana estará en el Jamboree. Dos pases, uno a las 8 y otro a las 10 de la noche. Escuchemos otro tema de este disco de Dásil. ¿Por qué no estás aquí? No, vamos a escuchar otro tema mejor. Tristes tardes de Tardó. ¿Eh? vamos a cambiarlo por un tema en catalán. Ya escuchamos uno antes en castellano, ahora escucharemos este tema en catalán. Tardes tristes de otoño, tristes tardes de tardo, Tassil. Hoy, ¿qué día es? 11, miércoles 12, 13, jueves 13 de septiembre en la Sala Jamboree de Barcelona. Dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. Estará presentando el disco. Leyendo la nota de un amigo... nos recuerda que hace un año justo, el 11 de septiembre del año pasado, un grupo bastante considerable de amigos y colegas y familiares, obviamente, despedían en el tanatorio de Collserola a Nacho Romero, un músico de casa, saxofonista, al cual muchos, yo incluido, pues tuve la suerte, el placer de verlo desde los comienzos de su formación como músico en el taller de Músics de Barcelona. Desgraciadamente no recuerdo qué pasó el pasado 11 de septiembre, dónde estaba, qué hacía, que no fui a aquella despedida que le hicieron los colegas a colegas familiares a Nacho Romero hace justamente un año. Pero Miquel Tusset, él lo recuerda y nos hace pensar en Nacho a un año de cuando se hizo este servicio funerario. Dicho está, Nacho. Chao, compañero. Boubacar Traoré, desde Mali, nos llega este guitarrista, compositor, cantante, de un álbum del año 2010, primera vez que suena aquí en un montón de músicas. Mali de Nou, así se titula este disco. Boubacar Traoré, primer tema que vamos a escuchar. Badeu. tiki kenya ne mani fium tiki dunne kiline Rode edun tera tilenge yoroe dununya kera tilenge yoroe embade nuyo kangantiki kenya nye mani fiunji gununye kinene embade nuyo kangantiki kenya Mani fiunji gidunye kilini Imbade nyodunaro Masika na jugu minakumai Imbade nyodunaro Masika na jugu minakumai Jugu kumabema felisu kela Wolo na kumabema sonu hakinila Wolo fa kumabema sonu hakinila Mali de Nu, un disco que se acaba de sumar a la fonoteca de Bonatarda Noctambuls. Noel, un cuento de Eduardo Galeano, de su libro Vagamundo y otros relatos. La lluvia nos había sorprendido a mitad de camino. Se había descargado rabiosa durante 2 días y 2 noches. Ya hacía unas horas que había vuelto el sol y los niños andaban por las orillas del monte buscando el yacaré caído del cielo. El sol atacaba los barriales de los sembradíos y la espesura cercana, arrancándoles nubes de vapor y aromas vegetales limpios y mareantes. Nosotros estábamos esperando que un ruido de motores nos anunciara la continuación del viaje y dejábamos pasar el tiempo entre bostezos, sentados de espalda contra el frente de madera del almacén o echados sobre bolsas de azúcar o maíz molido. De los brazos de una mujer a mi lado brotaba un débil gemido continuo. Envuelto en trapos, Noel gemía. Tenía fiebre. Un mal se le había metido por la oreja y le había ganado la cabeza. Más allá de los campos amarillos de soja, se extendía un vasto espacio de cenizas y muñones de árboles talados y carbonizados. Pronto volverían a alzarse. Por detrás de esos cereales, las espesas columnas de humo de las hogueras que se abrían paso hacia el fondo de la maleza invicta donde florecían, porque era época, las campanillas moradas de los lapachos. Esperando, me dormí. Me despertó mucho después la agitación de la gente que gritaba y alzaba bultos, bolsas y valijas. El camión rojo de barro seco había llegado. Estaba estirando los brazos cuando escuché junto a mí la voz de la mujer. Ayúdame a subir. La miré, miré al niño. Noel no se queja, dije. Ella inclinó suavemente la cabeza y luego continuó con la vista clavada, sin expresión, en las altas arboledas donde se rompían las últimas luces de la tarde. Noel tenía la piel transparente, color sebo de vela. La madre ya le había cerrado los párpados. Súbitamente sentí que se me retorcían las tripas y sentí la ciega necesidad de pelearme a puñetazos contra Dios o contra alguien. Culpa de la lluvia, murmuró ella, la lluvia que cierra los caminos. Más que la tristeza, era el miedo que le apagaba la voz. Cualquier camionero sabe que da mala suerte atravesar la selva con un muerto. Nos trepamos a la caja. Los contrabandistas, los hacheros y los campesinos celebraban con caña brasileña la aparición del camión. Algunos cantaban. El camión arrancó y se callaron después de los primeros sacudones. ¿Y ahora qué? ¿Por qué vas? Fue la primera vez que ella me miró y pareció asombrada. ¿A dónde? Esto lleva hasta Corpus Christi. Allá voy. Voy hasta Corpus a rezar para que venga el cura. El cura me lo tiene que bautizar. Noel no está bautizado y yo voy a esperar al cura hasta que él venga con las aguas sagradas. El viaje se hizo largo. Íbamos a los tumbos por la picada abierta en la selva. Ya era noche cerrada y por aquellas comarcas también vagaban disfrazados de bichos espantosos, las almas en pena.

Abubakar Traoré y este tema titulado Fama, de su álbum del año 2010, Mali de Nu, Abubakar Traoré. Un montón de músicas. Ya hemos pasado la primera hora de programa. Seguramente ustedes escuchan el sonido del helicóptero. Esto es 11 de septiembre en la tarde. Manifestación que le preguntaba a un compañero, al profesor Bacterio, compañero de la radio, que a qué horas comenzaba, y entonces me dijo que creo que era las 5. Ya todo el centro de Barcelona está prácticamente, ya el tráfico han tenido que desviarlo, no se puede transitar por las calles principales, especialmente por donde se va a hacer el recorrido de la marcha que creo que ya no se podrá hacer como tal, porque la cabecera no tiene sitio para desplazarse a lo largo del recorrido que pensaban hacer, porque ya está prácticamente toda la Vía Layetana, desde Plaza Urquinaona hasta el puerto, ya prácticamente abarrotada de gente. No lo puedo decir, no he sido testigo presencial de eso, no estamos tan cerca como para verlo, pero el colega, el profesor Bacterio, me dice pues que así es, y si él lo dice, yo me lo tomo en serio. Un montón de músicas. Abubakar Traoré, un nuevo disco para la fonoteca del programa. Volvemos a Eduardo Galeano, de este libro Vagamundo y otros relatos, y me encuentro con uno titulado El pequeño rey zaparrastroso. Tarde a tarde lo veían, lejos de los demás. El gurí se sentaba a la sombra de la enramada, con la espalda contra el tronco de un árbol y la cabeza gacha. Los dedos de su mano derecha le bailaban bajo el mentón. Baila que te baila, como si él estuviera rascándose el pecho con alevosa alegría, y al mismo tiempo su mano izquierda, suspendida en el aire, se abría y cerraba en pulsaciones rápidas. Los demás le habían aceptado sin preguntas la costumbre. El perro se sentaba sobre las patas de atrás, a su lado. Ahí se quedaba hasta que caía la noche. El perro paraba las orejas y el gurí, con el ceño fruncido por detrás de la cortina del pelo sin color, les daba libertad a sus dedos para que se movieran en el aire. Los dedos estaban libres y vivos, vibrándole a la altura del pecho, y de las puntas de los dedos nacía el rumor del viento entre las ramas de los eucaliptos y el repiqueteo de la lluvia sobre los techos. Nacían las voces de las lavanderas en el río y el aleteo estrepitoso de los pájaros que se abalanzaban al mediodía con los picos abiertos por la sed. A veces, a los dedos les brotaban de puro entusiasmo un galope de caballos, el trueno, los cascos, ¿no? De los caballos. Los caballos venían galopando por la tierra, el trueno de los cascos sobre las colinas, y los dedos se enloquecían para celebrarlo. El aire olía a hinojos y a cedrones. Un día le regalaron los demás una guitarra. El gurí acarició la madera de la caja, lustrosa y linda de tocar, y las 6 cuerdas a lo largo del diapasón. La probó, la guitarra sonaba bien, y él pensó, qué suerte. Pensó, ahora tengo 2. Ah, che poi per mi scinai ho frusciuta il paura di والموش وكتر بالجفنين وبالكفين سابني جسر عودتكم على الشطين وأطحن صخرة الصوام بالكفين ومن original de Aida Nadeem, que es quien nos canta este tema y quien también se encarga de la parte de programación de los toques electrónicos que hay en este tema. Este también es un nuevo álbum que se suma a la fonoteca de un montón de músicas. Aida Nadeem, Aida, tal cual, ¿no? Aida. Y el apellido Nadeem, con dos E, Nadeem. Por si se les despierta la curiosidad y quieren seguir sabiendo más cosas de esta mujer y escuchar más música de ella. Esto es un álbum que lleva por título Beyond Destruction. Beyond Destruction. Y este álbum, a ver cuándo, si tengo aquí la fecha de grabación. El álbum es de el 2010 y se grabó en los Moremax y Timeless Studios en Copenhague, y también algunas cosas en los estudios Aleca y Calán en Istambul, y otras cosas también se terminaron de mezclar en Colonia y en Oslo. Bueno, perdón, el primer tema que hemos escuchado es el único que no es original de Aida Nadeem, me acabo de dar cuenta. Está... Todas sus canciones son canciones originales, los arreglos también, excepto el arreglo para este primer tema que fue hecho entre Aida Nadeem, Saad Tamir y Bassem Awar, que son algunos de los componentes del grupo, se los digo. El tema era la base del tema es un tema del folclore iraquí. Saad Tamir a la percusión y la voz, Bassem Awar al José, Joachim Freundstein a la guitarra, y la producción corre a cargo de este último, de Joachim. Aida Nadeem nació en Bagdad en 1965. Su vida musical comenzó de muy pequeña, a raíz de la enseñanza de música clásica. Ella comenzó música clásica, posiblemente, no sé si occidental o música clásica iraquí. Desde Irak se interesó por el fagot, posiblemente si era por el fagot entonces era música clásica occidental. Y como refugiada, se fue a Dinamarca y allí fue acogida con el estatus de refugiada. Desde donde inició sus estudios profesionales y su andadura en la escena danesa, colaborando con diversos artistas locales y creando poco a poco un estilo propio, que inclusive le han dado un nombre, Arabitrónica, ¿no? Entre música árabe y electrónica, definida como una mezcla entre la música árabe y mediterránea tradicional y moderna con elementos electrónicos, jungle, bases house techno o temas chill out, envuelven de diferentes maneras un concierto que busca la unión entre Oriente y Occidente. Los textos de Aida Nadeem se inspiran en grandes poetas como Adonis Mahmoud Darwish o la poeta de Palestina Fadwa Taqwan. El poema en el cual estaba basado el tema que escuchamos era de Tafik Sayat. Vamos a escuchar ahora un tema que lleva por título Turkman Folk. Está las letras de este tema están inspiradas en un antiguo poema turco. La música es de Aida Nadeem, ella es quien lo canta. Tenemos a Güksin Kavdar al clarinete y al saxo alto, Hassan Gosetik al trombón y la trompeta, y Hüseyin Kayaraglu a la percusión. Turkman Folk. Aida Nadeem, de este álbum Beyond Destruction. Hanım, ceyranımsa. Hanım hanım ne güzel hanımsa. Deli oğlan valla ceyranımsa. Kapı komşu hanımsa, bir yandan sevgilim sen benimse. Bir yandan kapı komşu hanımsa, bir yandan sevgilim sen benimse. Tema Turkman Folk con la voz de Aida Nadiem. Un montón de músicas nos acercamos a la última media hora de programa. Ha pasado muy rápido el tiempo, muy rápido el tiempo. Interesante este disco, llegó a mis manos hace pocos días. A esta mujer no la conocía absolutamente de nada. Bueno, alguna referencia tenía, pero no había escuchado su música. En la biblioteca municipal, he encontrado este disco, Beyond Destruction, del año 2010. Y estamos disfrutando de una música realmente interesante, porque es una mezcla que ella ha podido realizar entre la música folk de Irak y la música moderna. Que ella ya desde jovencita, aparte de la música clásica, ya estaba interesada en la música de Stockhausen y esos compositores más contemporáneos. Vamos a escuchar otro tema de este álbum Beyond Destruction. Y el tema lleva por título Rahel. La letra es de Mahmoud Darwish. A la voz, Aida Nadeem. A la viola, Hassan Sauli. Al cello, Ogurkan Sessler. Al kenam, Orhan Geser. Y a la guitarra, Joachim Fronstein. Él también es el productor. Este último es el productor de este tema. Rahel, con Aida Nadeem. Thank you. أمهم عرب وباعوا عرب وضاعوا سقط القناع حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون راحل راحل Aida Nadem. Y escuchemos un tema más, un tema más de este disco Beyond Destruction. Vamos a escuchar Hanin. La música y la letra es de Aida Nadem. Hanin es el número 4 de este disco. Aquí ya tenemos un instrumento que antes no teníamos, que es el oud o laúd oriental. Aquí tenemos a Aida Nadem y a este Hanin. Aida Nadem. Un montón de músicas. las 6 de la tarde. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web. www.contrabanda.org. Sí, se los dije bien. www.contrabanda.org, exactamente. El programa se emite en directo los martes de 4 a 6 y se repite mañana miércoles. Mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana, allí en Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto y online con la página web www.laradioneta.cl. En la Radio Neta nos escuchan los martes a partir de las 22 horas. Es decir, el programa de hoy, 11 de septiembre, lo estarán escuchando pues de aquí a 7 días, es el 18 de septiembre, mira tú, debería de calzar una cueca, nada. El 18 de septiembre a las 22 horas. Y ahí en Valparaíso lo repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada. Y también con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En programación nos pueden buscar allí, ¿no? Para que, bueno, se enteren qué día se repiten los programas. Bueno, vamos a volver al libro de Eduardo Galeano, Vagabundo y otros relatos. Tener dos piernas me parece poco. Así se titula el cuento. Yo no sabía cómo era la frontera. ¿Cómo sería? Nunca había visto una frontera. Tendría orquesta, tendría y baile y feria y tiro al blanco y el circo. Orquesta era seguro, circo no sabía. Ya llevaba varios días a caballo, pero no estaba cansado. Comía lo que podía y me sobraba tabaco. Sabía que la frontera quedaba rumbo al norte y allá iba, sin miedo ni apuro. Las estrellas de nochecita me corregían el rumbo. En realidad, era el caballo el que sabía. Yo lo conversaba, le pedía que no se fuera a confundir. Mira, que vamos al norte. Él era vaquiano. Yo iba descalzo y sin espuelas, con el pantalón arremangado hasta arriba de las rodillas y mi piel pegada al cuero de él, así como para pelear en montonera. Cuando se hacía la noche, desmontaba. Me hincaba al borde de un arroyo y tomábamos agua los dos. No lo ataba nunca. Yo me tendía a picar tabaco abajo de un árbol y lo veía irse a pastar por ahí. Nunca lo vi dormir. Ese caballo no dormía nunca. No bien llegaba la mañana, él me despertaba relinchando suave y empujándome las piernas con el hocico antes de que el sol pudiera picarme los ojos por entre la enramada. Entonces, arrancábamos tempranito al trote largo. Me había ido porque quería cambiar. Si no, el día menos pensado me iba a ver dentro del cajón de muertos sin saber para qué existir. Pensaba en los tipos que no tienen novedades nuevas para contarse y no les queda más remedio que contarse las novedades viejas o sacarle al prójimo el cuero a tiras. Para mí, más valía morirme que seguir viviendo así, acarreando agua en las casas y meta lustrar zapatos en la estación del ferrocarril y siempre con dolor en los riñones. ¿Vivir así? ¿Para qué? Claro que si todos nos ponemos a morirnos, pues estamos fritos. Hay que buscar la manera de no morirse. Pensaba en Cristo, que hace como 2000 años que está en la lucha filosófica y en la cantidad de días que me estaba esperando para que yo los viviera. Por entre las orejas de aquel caballo se podía ver el mundo entero, que era enorme, y no era de nadie, y tenía un olor a yuyos silvestres y a cuero húmedo de animal de monte. Pensaba en la suerte que tenía por haber nacido hombre. Pensaba en mi hermana, la mayor, que la jodieron porque no se casaron con ella. Y en mi hermana, la menor, que la jodieron porque se casaron. Y en mi madre, que siempre quiso vivir otra vida, pero no sabía cuál, y dormía con los ojos abiertos desde la noche que mi viejo se la robó a los gitanos. Y en todas las mujeres de mi vida corta, pero poderosa y tristemente célebre. Porque yo, mujer que veo, mujer que me dan ganas de ponerla horizontal y meterme adentro, y me la llevo a la loma de atrás del cementerio, y ahí, entre Domingo Petrarca y la calle de las Mulas, de donde antes salían los carros del corralón. Las mujeres nacen para eso, y por eso se enloquecen sin necesidad de vino. Dejamos el relato y vamos a poner un temita musical. Otro disco que se nos suma a la fonoteca del programa. Katla, Amsterdam Klezmer Band. Cambiamos totalmente el aire de musical de esta tarde, de un montón de músicas, y vamos a escuchar un tema, justamente el tema que le da título al álbum, Katla. Amsterdam Klezmer Band es un disco del pasado año 2011 del sello Easy Records. Katla, el disco tiene el mismo nombre. Continuamos con el relato de Galeano, tener dos piernas me parece poco. Habíamos dejado al personaje en un delirio machista impresionante. En fin, decía que las mujeres nacen para eso, ¿no? Para que las violen, porque prácticamente lo que describe él es una violación. Yo quería conseguir pintura. Aunque no sabía, como antes, llegar a la frontera. Me hubiera gustado pasar al otro lado con el caballo todo verde y las crines amarillas, como un homenaje al país hermano, Brasil. Porque esas cosas impresionan mucho. Allá los negros son todos doctores y seguramente me estarían esperando con una parrillada gigante. Cerraba los ojos y veía los costillares dorados, chorreando grasa, y uno que era de tronco de espinillo y un braserío de esos que es lindo mirar de noche. Yo iba a entrar al galope con el pingo de colores por abajo de un arco de enredaderas y habría por lo menos como 20 clarines llamando a la fiesta. Cuanto más me acercaba, más contentazo estaba, porque allá las mujeres te desnudan ellas a vos, a poquito, como quien pela una banana, y te pintan paisajes en la barriga de todos colores, el morro del Corcovado con Cristo y todo, y después bañarte es una pena. Andaba por una picada angosta, loco por las pinchaduras de las espinas, los mangagases zumbándome cerquita, y de buenas a primeras me encontré con una pradera de película, muy salvaje, con unos pastos tamaño gente que el viento movía como olas bravas, y por abajo andaban las liebres recalentadas persiguiéndose como flechas. Crucé todo ese campo y después atravesé un arroyo crecido, y yo siempre con la impresión de que una cuestión muy importante estaba desparramándose por la atmósfera. Me bajé del caballo, abrí una tranquera y volví a montar. Entonces, justo cuando estaba revoleando la pierna, vi que desde lejos se venía un jinete atravesando campo. Le taloneé el zaino con toda emoción. El jinete venía para acá y yo iba para allá. Sentía como que el campo estaba dormido y yo lo iba a despertar al pasar con una alegría bárbara. Hasta ahí yo había hecho siempre un rodeo cuando podía cruzarme con alguien. Evitaba al humano como si fuese puma o culebra. Pero este tipo lo veía acercándose con su capa negra volando al viento, envuelto en la neblina roja que levantaban las patas del caballo. ¿Y qué querés que te diga? Éramos como dos caudillos que iban a encontrarse. Así era de misteriosa mi vida en aquellos momentos cruciales de mi existencia. El corazón me latía con muchas ganas y yo no sabía que me iban a encajar 3 años de cárcel por andar escapándome en caballo ajeno, aunque sí sabía que el caballazo mío era propiedad privada del otro. Yo estaba loco de alegría y no tenía ni idea que la frontera había quedado atrás, que la había pasado sin darme cuenta, ni sabía que el hombre de la capa negra era un cana. ¿Qué iba a saber? Todos los policías tienen pinta de policías, ya nacen así y por eso no sirven para ninguna otra cosa. Todos menos aquel tipo, que más bien visto de lejos, pucha, parecía un tremendo justiciero, así como el llanero solitario. Así. Thank you. la Klezmer, la Amsterdam Klezmer Band. Bien, y nos queda el tiempo justo para un temita, y con ese vamos a terminar. Ahí va. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Y el deber es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si esas puertas no se abren, el pueblo las sabe abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana Isabel y Ángel Parra nos cantaban este tema, Canto a mi América. Que no nos olvidemos que en Chile la lucha de los mapuches sigue en pie, sigue en pie. Y más que nunca, con una gran represión por parte del gobierno central desde Santiago. Que en Chile no todo es 11 de septiembre y tampoco es 18 de septiembre, que será el día que escuchen este programa en Chile, la fiesta nacional. La lucha del pueblo mapuche sigue vigente y actual. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Los martes a partir de las 16 horas, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Un montón de músicas. También en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto Online, con la página web www.laradioneta.cl en el puerto. Los martes a partir de las 22 horas, programa que lo repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1 frecuencia modulada. También la pueden seguir con la página web radioalmaina.org. Busquen en programación días, fechas y horas de la repetición de los programas. Nos quedamos con una frase de el señor Eduardo Galeano sobre economía. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. Un montón de músicas.